o si le hace lugar la Corte Suprema, puede entender que se vuelva a revisar o fallar ella, pero es muy difícil, ya te digo, porque lo que la Corte Suprema decide es sobre las cuestiones constitucionales y cuando se vulneran estos derechos. Sí. Y aquí la verdad que no, eso no pasa. Pueden estar en desacuerdo con la cantidad de años que le dieron a los funcionarios, en desacuerdo con que Fontanet tiene más años, pero en realidad la responsabilidad está sobradamente demostrada, la culpabilidad está sobradamente demostrada, las pruebas son contundentes y la fundamentación de la Sala 4 en cuanto a todo lo que revisó también es contundente y es muy clara. Y la verdad que eso no... Por eso te digo, habrá que esperar que se cumplan todos los pasos, sí. Pero van a terminar en definitiva yendo a la cárcel, a terminar de cumplir la condena que se interrumpió porque la Corte le hizo lugar a un reclamo que sí estaba violando una norma constitucional, sí. Pero que, ojo, esto es muy importante que todo el mundo lo sepa, se estaba violando una constitución, un derecho que era esta posibilidad de que tuvieran presos únicamente si tenían el doble conforme. Ahora, yo me pregunto, ¿esto que se hizo para Callejeros y los funcionarios y Villarreal, se hace también para los hijos de los vecinos que están en la cárcel sin un solo juicio? Sí. ¿Y a veces inocentes? Sí. Entonces, si fuera para todos, la verdad que yo no me quejaría, pero como es solamente para poderosos y aquellos que tienen amigos poderosos, sí. La verdad me quejo. Claro. Porque, pero no para que a ellos no les den los derechos, sino para que le den los derechos a todas las personas para todos. Que hoy están en la cárcel y que no han tenido ni siquiera un juicio.